Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. ¿Cómo no perdonarte si a mí me han perdonado? Igual que tú también fallé, pero mi Dios, todas mis faltas ha borrado. Y que no abrazarte como a mí me abrazaron. Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Eras la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Transformado porque al perdonar también será perdonado. Tengo que confesarte lo que ahora estoy sintiendo. Será perdonado.